minutos. Son los hechos que les contamos a esta hora de la mañana que pasan en la capital alavesa. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ya lo ves, que no es tan fácil olvidar un gran amor. Que hay en tu labio, sigue vivo aquel sabor de tantos besos que nos dimos tú y yo. Ya lo ves, tu corazón te pide a gritos regresar. Que es más difícil cada día despertar. Sin el calor de mis caricias, todo es frío y soledad. Hace algún tiempo yo también estaba igual, pues cuando tú me abandonaste, sin motivo te alejaste, no te pude perdonar. Y aunque te amo todavía, el orgullo pretendas que yo vuelva a comenzar. Y aunque a tu lado conocí lo más hermoso del amor, también probé del trago amargo que me diste sin razón. Y no lo niego, aún te quiero, pero es más fuerte el rencor, porque te odio y te amo. Hoy soy yo quien dice adiós. Y algún tiempo yo también estaba igual, pues cuando tú me abandonaste, sin motivo te alejaste, no te pude perdonar. Y aunque te amo todavía, el orgullo puede más. Y aunque me muera por tenerte, no va a suceder jamás, porque mi alma sigue herida y no ha podido olvidar. Ya no pretendas que yo vuelva a comenzar. Y aunque a tu lado conocí lo más hermoso del amor, también probé del trago amargo que me diste sin razón. Y no lo niego, aún te quiero, pero es más fuerte el rencor, porque te odio y te amo.

La edición 110 del Tour de Francia 2023 entra en su recta final con la tercera semana de competencia. Hoy tendremos una contrarreloj de 22.4 kilómetros a disputarse en la etapa número 16. Hay que destacar que el perfil de esta jornada al cronómetro no es totalmente llana. De hecho, cuenta con varios repechos que ayudarán a los escaladores a limitar pérdidas. Mañana regresa la alta montaña con cuatro puertos donde estarán el Col de Sassier, el Cor de Rosselán, la Cota de Longuefou y como plato fuerte del día, la Col de la Loz, puerto de categoría especial con bonificación en la cima. En esta etapa, ya sea Pogachar o Vingegaard, continuarán con el duelo, el cara a cara, para seguir alegrando esta versión del Tour 2023 y buscando el liderato para ir en procura de un nuevo título de la Gran Boucle. Luego de terminar el torneo de Wimbledon con el triunfo del español Carlos Alcaraz sobre el serbio Novak Djokovic en la final masculina, esto evidenció un nuevo cambio en el ranking de la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, donde el colombiano Daniel Galán protagonizó uno de los grandes ascensos tras el cierre del Abierto Británico al ubicarse en el puesto 56. Así quedó el top 10 del tenis mundial. Primero, el español Carlos Alcaraz, segundo el serbio Novak Djokovic, tercero el ruso Daniil Medvedev, cuarto para el noruego Casper Ruud, quinto para el de Grecia Stefanos Tsitsipas, sexto para el de Dinamarca Holger Rune, séptimo para otro ruso, Andrei Rublev, octavo para el italiano Jannik Sinner, noveno para Tyler Fritz de los Estados Unidos y cierra otro hombre de Estados Unidos, Frances Tiafoe, en el lugar número 10. Lionel Messi ya es el jugador del Inter de Miami tras una presentación por todo lo alto en el Derby PNK Stadium ante una nueva afición. El siguiente paso de la superestrella argentina del fútbol es presentarse futbolísticamente en el terreno de juego. Aunque no se ha producido un anuncio oficial, se espera que Messi debute el próximo 21 de julio en el partido contra Cruz Azul de México. Tras meses de especulaciones, el argentino anunció el pasado 7 de junio la decisión de continuar su camino al otro lado del Atlántico, uniéndose a la Major League Soccer en el Inter de Miami, que tiene al exfutbolista británico David Beckham como uno de sus principales dueños y protagonistas. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez con Acción Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Tan solo hace tres días he recibido una nota diciendo que no podías con mi situación, que la paciencia se agota, que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra, que fue muy lindo el amor aquel que se vivió, pero que ya terminó. Es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Tan solo hace tres días he recibido una nota que me rompió el corazón. Yo te pido mi bien, recapacita y haz otra, otra. Mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Llevo tres días muriendo, puro bachateo, mami, agonizando de amor. Ay, pito, ¿qué puedo hacer? Se me ha ido la vida, se fue mi esperanza, sigo sufriendo.

Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, oye, y que la rumba no acabe, que esto apenas va a empezar. ¿Cómo? Mi gente lo que quiere es gozadera, mi gente lo que quiere es sabrosura, mi gente lo que quiere es rumba, y esto apenas va a empezar. ¿Sí? Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Me gusta, como dice Roy Quecedo, perdone que los ponga a gozar, pero eso es lo que hacemos aquí todas las mañanas. de 9 a 12 en el Café de la Mañana. Atención porque temblor de 6.6 estremeció zona centro y sur de Chile. Un sismo de 6.6 grados de magnitud en la escala de Richter remeció a las 23.05 en la zona central y sur de Chile, sin que por el momento se tenga constancia de víctimas ni daños materiales graves, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El movimiento telúrico, que según el servicio no reunió condiciones para generar un tsunami en las costas del país, se sintió desde la región central de Valparaíso hasta los lagos, uno de los 1000 kilómetros al suroeste de Santiago, la capital. De modo que para todos los chilenos, pues mira, tranquilidad, porque el sismo no dio pie para más, ¿eh? 11 de la mañana, 30 minutos. Este es el Café de la Mañana. Levántate con nosotros todos los días. Vaya, pero si está apretando durísimo, de verdad, está apretando duro. Que alguien que esté en la calle me haga el favor y me diga cuánto tenemos en este momento en Vitoria. Claro, yo estoy aquí en la cabina y siento, a pesar del aire y todo, siento que está presionando fuerte. Entonces voy a dar el 632-890940. 632-890940. Me envías un mensaje y me dice, oye, estamos a tantos grados y estoy en tal sitio. O sea, ¿en qué zona? ¿Vale? Para que la gente se dé cuenta del bochorno que se está viendo, el calor tan impresionante, y eso que aquí en el norte la estamos pasando, bueno, como se dice en las fiestas, porque lo que es Madrid arde, arde. 632-890940, 632-890940, mándame dónde estás y cuánto tienes ahí, cuánto te marca tu termómetro, ¿vale? Porque repito, aquí se siente mediano, pero yo quiero saber cuánto está en la calle, ¿vale? 632-890940, entonces quedo pendiente de ustedes, que me envíen por favor y me digan cuánto está haciendo, ¿eh? Porque si no, nos ponemos a cantar esto, ¿qué tal, mire? Escuche. Calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Sé como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Ah, ah, ah, ah.

y Compañía Limitada, siendo el video correspondiente. 11:50, nos quedamos con lo mejor de la música, como siempre aquí en Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Chao. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1. Tu radio. El café sabe mejor. Pruébalo. El teléfono se borró tu voz. Solo sirve de trabajo y de despertador. No pudimos decir adiós. Como poetas o niños lo dejamos a imaginación. Tus ojos llenos de palabras que ya no dirás. Tantos cafés que nos faltaron. Y nos recortaron de mis días. Se ha alejado el sol que brillaba en tus ideas, en tu libertad, de los rayitos y el calor de tu creatividad, de tu firmeza y tu control frente a la adversidad, de cómo me alegraba tu espontaneidad, de cómo me contagia tu felicidad. Y nos recortaron. Hay juegos de manos que solo ve Dios. Yo acepto el resultado si no hay más de dos. Qué difícil no meterse para los demás. Que se ahorren su dolor. Una piedra pierde envuelta en el papel. Al papel importa, pero envuelve bien. La tijera ante la piedra sabe que perdió. Atentos tú y yo deberíamos ver. Piedra, papel, tijera. Sirve de trabajo y de despertador. No pudimos decir adiós. Como poetas o niños lo dejamos a imaginación. Tus ojos llenos de palabras que ya no dirás. Tantos cafés que nos faltaron. Tanta inmensidad y nos recortaron. Hay juegos de manos que solo ve Dios. Yo acepto el resultado si no hay más de dos. Qué difícil no meterse para los demás. Que se ahorren su dolor. Una piedra pierde muerte en el papel. Al papel lo cortan, pero envuelve bien. La tijera ante la piedra sabe que bello. Oh, hay juegos de manos que solo ve Dios. Yo acepto el resultado si no hay más de dos. Qué difícil no meterse para los demás. Que se ahorren su dolor. Una piedra pierde muerte en el papel. Al papel lo cortan, pero envuelve bien. La tijera ante la piedra sabe que perdió. Atentos tú y yo deberíamos ver. Piedra, papel, tijera. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Piedra, papel o tijera. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Piedra, papel o tijera. Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Sigo aquí

12 horas, 7 minutos. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1. Yo bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar.